como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en nuestro programa de... en el programa de nuestra amiga Marta Macías. Marta, ¿cómo estás? Por fin, ¿eres o no eres? Es que estoy medio perturbado. Que me acabo de ver algo raro en el diente y voy a tener que ir al dentista y no sabes la alegría que me causa. Qué mariquita eres, de verdad. Total, total. Y es que eso me trauma mucho, lo del dentista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí, oye, ahí. Ya no me gusta esto de la distancia. A mí tampoco, esto es muy frío, es como hacerse una aquella solo ahí, no es lo mismo. Sí, es verdad, No te voy a dejar solo mucho tiempo. Pues eso espero. ¿Y esa musiquita qué, de qué viene o de qué es? ¿Eso me qué está es? Recordando ¿teléfono? Que tengo que verte. Ah, o sea, a las 12:04 pones que te recuerden que tienes programa. Que no es para eso. Ah, que tienes que tomar tu pastilla. Chale. Oye, ahora que dice chale, se me olvidó total lo del diccionario. Pero ahora, a ver. Ahora lo hace. Ahora lo hace. El otro día me acordé de... Ay, te las iba a decir. Lo de apachurro ya lo dijimos, ¿no? Sí, la semana pasada. El chale, el... Yo eso, toca de aquí para allá. Vengo de una reunión de varias mexicanas. ¿Y qué dicen? Ya somos un montón, ¿eh? ¿Sí? ¿De dónde salieron? Yo qué sé. Parecemos gremlins, ¿tú? Mira, a ver si al rato... De Tamaulipas hay tres. ¿Qué dices? Sí. Es una invasión total a la isla. De Puebla 2. Habrá que regular esto. Bueno, ¿y tú qué me dio? Oye, pues nunca me... No, yo, a mí ya no me cuentes. No, tú ya eres un caso perdido. Pues nunca mejor el diccionario para ahora esta acoplación entre mexicanos y sí, nosotros. Sí, porque además hay una que ya se le olvidó el mexicano. Cintia, tienes que ponerte las pilas otra vez, ¿eh? Bueno, oye... Escúchanos, Cintia, para que pueda... Vamos a empezar no con tu canción, sino con una y con una dedicatoria. Ay, ya estás dándole la madre a mi programa. Pues sí. Y voy a dedicar una de las... Yo también traje una de Antonio Aguilar. Hoy vengo muy, muy norteño. Órale. Dejé la sabrosura y casi pura banda y música del norte. ¿Qué te pasa? Oye, ¿sabes que me encontré en una fiesta ahora el sábado a un chico y me dijo que tú, que le parecías, que a veces, que eras graciosa? Bueno, dijo poco graciosa, pero que a veces te pasabas. Sí. Seguro que no te dijo eso. ¿Conociéndote? Que sí. Te debe haber dicho que le encanto, que le fascino, la pero como tú no me quieres decir la verdad. La próxima lo grabo. Pero que muchas veces te pasabas de... ¿Qué me pasa? Ayer me dijo mi marido también. ¿Qué te pasas? Me dice, a veces eres un poco vulgar. ¿Un poco? Cuando te corrijo, cuando te hablo en mexicano. Así es que a ver si nos vamos moderando tú, esa lengüita. Pero también me dijo cosas de ti. Bella, supongo. Claro, lo constructivo ya sabes que no es el decirnos las cosas bonitas, sino lo feo, ¿no? ¿Qué tiene que objetar? Que le gustas mucho. Y me dijo que a lo mejor te iba mejor de hombre que te gustan los hombres, que así como estabas. Ese es mi amigo. Bueno, vamos con esta dedicatoria, una canción tuya, porque tú trajiste una de Antonio Aguilar y yo también, pero vamos sí, con pero la de Antonio yo cierro con ella, entonces si quieres ¿cierras? Hablar con Antonio. Bueno, venga, aquí la directora y uno aquí sumiso. Que tú nomás eres el de los botoncitos. Vale, pues venga, yo me sacrifico. A ver, pero dedícala para los amigos de oyentes de Los Palomares, en concreto para Petronio, para Berto, Tomás y Leoncio. Pues saludos para todos ellos y vamos a oír a Antonio Aguilar, que no me ha dicho Alejandro todavía. Una que es buenísima, buenísima, vamos a empezar bien. Con tristes, una buenísima de triste, Antonio Aguilar, espero que les guste. Tristes recuerdos. Tristes recuerdos, ¿cómo empiezas así el programa? Ay, bueno, entonces, maravillosos recuerdos. Ay, mira, cambia el recuerdos. Título. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. esa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelva. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Le pido a Dios que vuelvas. Si vieras yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Esta sí la conocías, ¿no? Sí, pero una versión un poco más movidita. La tuya, la que conoces. O sea que no te gustó. Ay, perdón. Eso, venga, Emilio, versión mujer. Emilio se pone a estornudar. Bueno, en Emilio el se echa los mocos, los sube, los baja, hace todo lo que quiere con los mocos, hace figurines, gargajos, gallos, todo. Él es transparente, como hombre, un cristal. Es que esto no se puede evitar, pues ¿no conoces el dicho? Más vale perder un amigo que... Ya déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos con el diccionario Larousse, La Palma México, para todos los nuevos mexicanos que has conocido. A ver, ahí te voy. Es una expresión, ¿vale? Vale. ¿Cómo traducirías esta expresión del mexicano al palmero? Újule. Újule. Y después te voy a hacer otra pregunta. ¿Diferencia semántica entre újule e híjole? Bueno, primero, ¿qué es újule? Primero, ¿qué es újule? Újule es así como... A ver, es que en palmero no sé, pero es... Pues entonces en chocos, ¿lo va a codilo? Es como decir cuando te dicen... te vas a morir. ¿Qué? Újule. Como que jodido, ¿no? Bueno, pues ya ni modo. Vale, ¿y la diferencia entre újule e híjole? Híjole es más pijo. Más pijo, más chachi, sí. Más... Y es así como, por ejemplo, cuando alguien dice un comentario desagradable, dices, híjole, sacó el cobre. Sale, pero ¿y en palmero cómo lo dirías? Pues sabe, el palmero ¿sabe? Eres tú. Pero tú eres la Miss, ¿cuándo lo vas a entender? Pues sí, pero es que tu palmero y el mío no tienen nada que ver. ¡Ains! Ya estás utilizando eso como recurso y no, no me gusta. No, es que no me sale. Solo me sale quien... Es que eso es más de escribirlo, no es tanto de pronunciarlo. Mira, lo de fisquito, me tardé, no sé si 2 años en poderlo decir. Hombre, es que es complicadísimo decir. Para decir poco. Fisquito es, súper complicado. Y sabes que mis hijos no dicen fisquito, dicen fisquitín. O sea que es más fisquirritín. Más poquito todavía. Oye, vamos con palabras de amor. ¿Cómo Oye, dirías? Ahorita me acordé de una vez que mi novio, cuando estábamos apenas tonteando, no sé cómo estuvo. Tonteando que ya, es, ¿a ti qué te refieres? ¿A meter mano y cosas de esas? No, cuando estábamos por el chat todavía. Manoseábamos. Vale. No sé qué me dijo, que le dije grandototote. ¿A caray? Y me decía, ¿y cuál es la diferencia de grandote al grandototote? Pues el tamaño. Pues unos 30 claro, centímetros, ¿no? De diferencia, ¿no? Pues sí. ¿A que sí? Aquí está muy claro grandote que pues grandototote. Sí. ¿Tú sabes la diferencia entre lástima y lastima? Sí, sí la sé. Y ¿cuánto? No la voy a decir en el radio porque mi mamá me oye y luego ya dicen que soy una vulgar. Cuando en realidad el vulgar eres tú. Mira, si aquí hay alguien fino y que saca las castañas al fuego, ¿o cómo? ¿Eres tú? ¿Se quema? Bueno, bueno, y no, y pero di la diferencia, chica, que no, eso no es... De lástima y lastima. Ajá. Pues lástima es, ay, qué lástima. No, que no. Ay, es... Y lastima porque te lastiman. No, cuando... pero, ay, además. ¿Cuál es la diferencia? El acento, ¿no? ¿Cómo que el acento? El acento en la A. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lástima y lastima? ¿Cuál? Tenemos la siguiente canción con Agustín Lara. Ay, dime de qué presumes. María, que yo no estoy diciendo que yo, pero vámonos con María Bonita. Preséntala. Oye, ¿eh? Este es para mi novio, que se acuerde de Acapulco. Ay, ay, Torito. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Oye, ¿estarás de acuerdo que María Félix es una de las mujeres más guapas de México? Yo soy una de las mujeres más guapas de México, ¿sí? Bueno. Bueno, vuelvo a empezar el comentario. ¿Estarás de acuerdo que María Félix fue una de las mujeres más guapas de México? Sí. Y sí. Con mucha personalidad. Y como entender que se haya casado con este hombre que es de los más feos de México, después de mí. Pero es que ahí se confirma la regla de que no somos interesadas. Las mujeres inteligentes no somos interesadas. Ah, este sí tenía mucho dinero. Nah. Sí, ¿cómo que no? Yo creo que la conquistó con esta canción. ¿Sí? Con las canciones que le componía. Yo creo que sí. Pero de dinero sí tenía, ¿eh? Al final las mujeres somos más sentimentales. Al final te deja llevar por esas cosas. ¿Sí? Sí. Si yo hubiera hecho caso a mi tía muñeca de que me casara con un rico. A ver, espera. ¿Tu tía muñeca? ¿Cómo, tenías una tía que era Barbie o qué? ¿Tú no tienes una tía que le dicen la muñeca y una tía? Yo tenía una tía que le decían nena. Y eso te decía. Y desde chiquito, y te quedas con eso. Yo pensé que era como un nombre o algo así, hasta que después me enteré de que era. Pero ya mucho tiempo después, ya entrado a la adolescencia. A mí me pasó, tengo una tía que todo mundo le dice Pichi, y la tía Pichi, y cuando me casé, no sabía cómo se llamaba, le tuve que poner la invitación tía Pichi. Es que se te queda eso, si es desde niño. De hecho, no sé. Bueno, entonces, ¿qué te dijo la muñeca, la Barbie? Saludos a mi tía Pichi. La tía muñeca me dijo que me casara con un rico, que no iba a vivir igual con un rico que con un pobre, y no le hice caso. Pero bueno, tengo mucho amor. Bueno, eso crees tú, pero bueno. Oye. Estoy totalmente segura de ello. Yo, bueno. Vamos con más del diccionario. A ver. Ay, nanita. No me digas qué quiere decir, que yo sé qué quiere decir, sino que me hagas la traducción. Ay, nanita. Ay, hijo. O sea, un palmero va a decir a partir de hoy. Un palmero, pues espera. Ah, vale. Ay, nanita, es como. ¡Ño! Es que aquí el ño también lo usan como para todo, ¿no? Pues casi. Pues podría utilizarse. Bueno, para mí que estás confundiendo más a la población. Pero es cuando te asustan. Pues sí, esto es de susto. Y ahí el ño, ¿no? Los fantasmas. Ay, nanita. Esto yo lo utilizaría más con el isu. Isu. Esa tampoco la... No la conoces. Sí, pero tampoco la sé aplicar. Va. Isu. ¿Qué clase de maestra de lenguas eres tú? ¿Dónde tuviste el título? ¿En qué colegio te...? No, pero de acá, mija, ¿cómo de allá? De aquí, en... ¿En qué colegio te graduaste? Ah, sí, ahora échale la culpa a esta emisora. A ver, ahí te va. Ahí te va otra. Ay, oyes. Eso es muy de Tepito, ¿eh? Ay, tú no, pero no sabes lo que quiere decir. Sí. ¿No lo has oído? Porque soy una mujer de mundo, no por otra cosa. Venga, tú. Hoy te veo muy subidita. Ay, oye, esa es la expresión exacta. Ay, oye. Eso. ¿No? Sí. Híjole, pues es que yo qué sé. Oh, híjole, pues yo qué sé. ¿Qué va? Vámonos con la música. ¿Qué ahorita el de Jesús? ¿Eh? Isu, no de Jesús. Ah, Isu. Isu. Isu. Además con acentito, ¿no? Pero ajá, es muy de pasacorte, ¿no? Más que de... De ahí nació. Ahí vio la luz. Ah, ¿ves tú? Bueno, vamos con más música, en vista de que nos has dejado peor de lo que estábamos. De que no tengo ni puñetera idea, ¿no? Pues sí, ahí te voy yo, con una. A ver. Esto está muy perrillo, ¿eh? A ver. Si están sentados, cójanse de sus asientos porque pueden saltar. Asústame, Gasparín. El sinaloense. ¡Órale! Manda el recodo. Buena rola. Ahí te voy. Ora. Échate, pues si no soy perro. Déjamela caer. Ah, caray. Aquí, bueno, ya, Dios. La canción. Ahí voy. De escena volato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para. Y les aviento el sombrero, ya verán cómo reparas. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toquen el genite. Después el niño perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me siento. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios. ¡Una final! Señoras, señores, muy amables, a nombre de la banda Recodo, muchísimas gracias. Soy de... Soy del mero Sinaloa, donde se rompe la sola, donde no suena tan de sola, que no tenga maní, no esté comprometido cuando resulte la bola. ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo, que me siga la tambora, que me tome en el que viste, pues tú y yo perdido, por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchísimas gracias. Por nada. Oye, Martín, tengo algo que comentarte. ¿Qué? Que más bien la reflexión debería ser tras bambalinas, pero... como aquí nada se hace de manera normal, lo haré en pleno público. ¿Qué pasó? Ya que, no eres virgen. Bueno, ¿sabes que hay un nuevo programa aquí? El primer problema que tengo es que no sé pronunciar el nombre del programa. No, pues estás... A ver, ahí te voy. Venezolano. Sí, pero venezano... Venezolanadiense. Eso, por ahí, a ver, venezolaneando. Ah, a ver, dilo. Venezolaneando. Eso. Y ya les tengo envidia a las chicas porque hablan de Venezuela, traen un montón de información, música, eso lo mismo que no, pero traen un montón de información. Y tú y yo nos dedicamos... A decir tonterías. Pues sí. Sí, tenemos que ponernos más serios. Porque ya es que al rato vamos a tener que suprimir este... El programa, pues tienes sí. razón, vamos a ponernos serios. A ver, nomás hasta que nos gane la risa. ¿Qué? Aquí estoy viendo aquí un mensaje. Serios hasta que nos gane la risa. Ay, risas. Vamos con más música, que no te entendí tu chistecillo malo. Es verdad que ya eres palmero. Oye, aquí ya no te las capto. Que te quedó grande la yegua. Vamos, con Alicia Villarreal. Oye, estamos muy del norte. Sí, pero bueno, ahorita te voy a cambiar el giro. ¿Me vas a cambiar el giro? Sí. Bárbara, qué bien hablábamos. Ya no pienso mantener este cariño. Pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta que soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero quién te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer. ¿Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a deseo? Dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo no te mereces. Y póngase a trabajar, mi chulo, pa' que vea lo que cuesta la vida, pa' que valore. Ya no finjas a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. Son más míos, eso no te quede duda. A mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide. Pero quién te entiende, ni tú te comprendes, ni sabes qué hacer. ¿Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a desear? Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo. Grande la yegua. Te quedó grande la yegua. Y a mí me faltó jinete. Esa se la dedicó al exmarido que le puso los cuernos, ¿no? Sí. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que te pongan los cuernos. que le tengas que dedicar una canción de estas a alguien. Aunque yo, siendo sincera... ¿También se la dedicarías? No, yo no perdería tiempo ni en eso. ¿Para qué? ¿No? ¿Pasarías? Yo paso. Todo siempre tan elegante y fina. ¿Y para qué? ¿Y para qué pierdes tiempo en dedicarle canciones a alguien de ese tipo? Dedica tiempo, invierte energía en cosas buenas, pero malas, ¿para qué? No, eso solo daña. Que está buena, ¿no? Regular. Oye, ¿cómo te fue de primer día de cole? Hablando de todo un poco. A mí, pues sí, yo hace un montón que ya no voy a cole. Pero tu chiquilla sí. Pues sí, pero la chiquilla fue, pero yo estoy aquí, chica, y yo no puedo ir al cole y estar aquí. Chavales. Oh. ¿Pero oye, tú no la llevas tú al cole o qué? No la llevé yo. Llevo la madre. Con razón. Oye. ¿Qué? Se me acaba de ocurrir una nueva sección en tu qué programa. Miedo. Por por esta disputa interna con el venezolaneando. Venezolaneando. No. Venezolaneando. Eso. A ver otra vez, rápido. Venezolaneando. Eso, está complicado, ¿no? ¿Por qué se complica? Yo creo que está mal dicho, venezolaneando. ¿No? ¿Entonces cómo debería de ser? Venezoleando. Venezoleando, sí, mejor asoleándote. Oye. ¿Mexicaneando o mexicaloninando? Caminando. Eso. Una nueva. Hablando de Venezuela, ¿no? Tan bonito que hubiese dicho el programa. Háblame de Venezuela, ¿no? Algo así más fácil, ¿ah? Que se complican tanto. Pero bueno. Ahí te voy. Una nueva sección. Para que veas que alguien tiene que poner aquí la creatividad, porque tú ya nada más vienes con tus canciones, nos cuentas tu vida y crees que eso es muy interesante. Una nueva sección, tú que dominas también la lengua. A ver. Una palabra que allá se utiliza y tiene un sentido, y la misma palabra aquí que tiene otro sentido. ¿Me entendiste? Una palabra que utilizas allá y que aquí tiene doble sentido. No. O al revés. No, ni una ni otra. A ver, otra vez. La misma palabra. Sí. Allá tiene un significado y acá tiene otro significado. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? ¿Sí, sí o no? Tengo varias. Coger. No, espera. Pero yo te lo voy a decir a ti. Ah, vale. Que tú eres la profesora. Es verdad. A ver, es que ahora que le dijo en la canción Alicia Villarreal que era chulo. A ver, allá chuli chula significa algo y acá significa otra cosa. Hombre, ahí tiene el doble sentido, chulo... ¿Dónde llega? ¿Aquí o allá? En México tiene también el mismo significado. Pero si la hay una chica le dice chula... Allá decirle a alguien chula, qué chula estás, no está mal. Es que está guapa. Está guapa. Que está bonita. Sí, y chulo también. Pues sí, qué pero chulo aquí... está mi reloj, también es así. Eso. Como una forma... ¿Y aquí? ¿Chulo o chula? Aquí chulo. Chulo es el de las prostitutas, ¿no? O también que dice que es, o de chulería, que es muy como engreído, como muy, muy sobrado. Muy chulito, muy sobrado. Ajá, es otra. ¿Te parece bien la nueva sección? Me parece bien. ¿Pero qué tiene de nueva? ¿Es la misma, no? No. ¿No es la misma burra nomás que revolcada? No, porque aquí no existe híjole. Lo que es la misma palabra que aquí también, pero de aquí tiene otro sentido diferente de allá. Ahí te va otra. Que allá se utiliza mucho... a una mujer que se le puede decir estás hecha un cuero. Dime el significado allá y el significado aquí. Estás hecho un cuero en México es un piropo para una mujer. Está muy guapa cuerísima. Y que tiene muy buena figura. Claro que ¿y está acá? Perfecta. Y aquí creo que es al revés, ¿no? Aquí... ¿No sabes lo que es aquí? No. Porque es una chica... Es que nunca me han dicho algo así. Pues qué bueno. Aquí. Qué bueno. Porque aquí es como que es una chica medio ligerilla de moral. ¿Sí? ¿No sabías? No. Bueno, sí que si alguien le dice que es un cuero, menos mal que no te han dicho, porque si te dicen dale un bofetón, quiere decir que eres ahí mero facililla. Pues a lo mejor si me lo dijeron yo ya les pedí las gracias. Gracias, tú también. Inocente. Ahí te voy yo, otra vez perrillo. Hoy estoy muy parrillo, pero norteño. Parrillo norteño. Parrillo, ¿qué es eso? Parrillo, no, perrillo. Ah. Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. Contrabando y traición, vámonos. Échale. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela. Y Camelia, la Tejana. la camelia. Hoy te das por despedida con la parte que te toca. Tú puedes rehacer tu vida. Yo me voy pa' San Francisco. ¿Una que sea Hollywood? Salieron de San Isidro. Oye. ¿Qué? Casi nunca hemos traído a los Tigres. No, a los Tigres sí, yo los he llevado varias veces. Vale, venga, este es problema. Con el niño este que llora en la puerta de la iglesia. Ah, es verdad, con esa canción que te pidieron. Oye, Luis, que reaparece, nos manda un chiste. A ver, cuéntame. Ahí te voy. Bueno, nos manda dos, pero el segundo como que no me gusta mucho, pero bueno, me da que lo suprimo. El primero dice que el profesor repartiendo las notas. Luisito, un 10. Pedrito, un 8. Juanito, un 6. Jaimito, un 0. Y Jaime le responde, oye, profesor, ¿y por qué a mí un 0? Y dice, ¿por qué has copiado el examen de Pedrito? Y le responde el niño, ¿y usted cómo lo sabe? Porque las cuatro primeras preguntas están iguales. Y en la última pregunta, Pedrito respondió, esa no me la sé, y tú pusiste, yo tampoco. Está graciosillo, ¿no? Yo pensé que había puesto el nombre de Pedrito y todo también. No, no. Sí. ¿Y tú no copiabas en los exámenes? Sí, por supuesto. Chale, copión. Pero cuál es, yo estoy tratando de recordar cuál era mi sistema. Yo el de México. El de los acordeones. A ver, explica aquí qué es un acordeón. Ay, ¿cómo se llaman aquí los acordeones? Chuletas, ¿no? Sí, exactamente, muy bien, chuletas. Chuletas, además había un montón de trucos. Que si en el boli, que si en el... Las mujeres lo tenían fácil porque se ponían en la pierna, nada más se subían y bajaban la falda y ahí estaban viendo. Sí, es verdad, ahí me escribí varios también. Pero nunca copié. ¿No? Ah, tú solita todo. No, de hecho mi madre me decía que sí que hiciera acordeones, porque al final cuando estás haciendo el acordeón, pues estás repasando. Y quieras o no, en la hora del examen, pues te acuerdas de lo Oye, que escribiste. Otro chistín de Luis. A ver. Entra una viejita de 80 y tantos años a una farmacia temblando toda. Imagínate a la pobre, temblando, ¿vale? Uh-huh. Y se acerca el farmacéutico y no paraba de temblar. Yo te debería de pasar este chiste por Facebook y tú contarlo, pero haciendo voz de viejita. Ok. ¿Lo hacemos la así? La próxima. No, ahora cuéntalo tú. Vale. Bueno, es que yo no sé hablar como viejita. Capaz que me pongo a hablar así, parezco payasito en vez de viejita. Pero bueno, dice, se acerca el farmacéutico y no paraba de temblar la pobre y le dice, señor, a ver, bueno, no. Señor, ¿ustedes venden vibradores? Y le dice, sí, señora, ¿quiere comprar uno? Le dice, no, solo quiero saber cómo se apaga. Está bien, ¿no? Ay, Luis, muy bueno, Luis, gracias. Vamos con más música. Esta la acabas de traer y ya estamos repitiendo pronto las canciones. Chica, esta hace dos semanas la trajiste, la de hoy tengo que hoy tienes tengo ganas de mí. Ti. ¿Hoy tienes ganas de mí? Sí. Pues casi todos los lunes. Hoy también tengo ganas de eso. Ti. Eso. Toda se la semana. Que llamar la canción. Debería de tener, todos los días tengo ganas de ti. Y yo todos los días tengo ganas de ti. Con el tocayo Fernández. Y luego me criticas a mí que siempre traigo este. Con el papacito. Perdóname, pero hace muchísimo que no traía el papacito. Pues bueno. ¿Y qué de Cristina Aguilera no dices nada? No, ese es para ti. Solo me gusta su voz, está muy flaca. Sí, ¿verdad? No tiene nada, pero su voz sí. No tiene mucha gracia. Aunque tiene un vídeo donde se ve bien, en esta donde sale todo ahí medio susillo. ¿Lo has visto? Esta canción que es de... la cantaba Gallardo, Miguel Gallardo hace... ¿Fuiste a Vamos con esta versión. ¿Por qué razón? Me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Alejandro, es que me están llamando por teléfono, aquí creen que estoy en la cama. Eres un pulpo, es que, oye, saben tus facetas. Soy el pulpo Zúñiga. Oye, veo con cierto temor que me están lloviendo los chistes. Yo no sé si porque crean que le falta algo de sal y pimienta. Tienes una gracia y una chispa para contarlos. No, graciosilla. No, lo que pasa es que me da que lo están viendo medio sosillo el programa y dicen vamos a animarlo porque si no... Sino, lo malo es que ya están tomando unos derroteros medio leperillos, así que voy a pedir tu autorización para leerlos. Ya sé que tú eres la lépera mayor, así que vas a decir que sí, ¿no? Ahí te voy. Las drogas producen amnesia y algo más que no me acuerdo. Otro. ¿Y qué tiene este de lépero? Este no, pero otro sí. Ah. Ya lo advertiré antes. Okay. ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él cree valer. Ahí te va otro que este es más leperillo. Ahí te va otro que es más, este es de Luis. Dice María, tráeme una naranja. Y María le responde, te la pelo. Y él le responde, vale, la naranja para después. Este sí está medio. Ahí te va otro. Este está más subidón, así es que cuidado. Espérame. ¿Cómo? ¿Eh? Espérame. Ahí te va. Dice, ¿por qué el Papa siempre es hombre? Porque así decimos, su santidad el Papa, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, si fuera mujer diríamos, su santidad la mamá. Ay, Dios, ay. Me río por no llorar, ese no me gustó. Oye, te digo. Oye, otra que este no me gusta, pero bueno, es de los de tu nacionalidad, los mexicanos. Ajá. Dice, un mexicano se lleva en los Panamericanos 5 monedas de oro. Uh-huh. Pero no se preocupen que ya lo agarró la policía. Oye, que... Oye, una pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué? Espérate, ¿qué pasó ayer de 6 a 7 de la tarde? No sé. Una hora. ¿Le pegó el perro? A ver, venga tú. ¿Que tú sabes por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer? ¿Por qué primero al hombre? Ya me lo sé, pero cuéntalo tú, si no te lo... Porque echando a perder se aprende. Buenísimo. Viejísimo, ya nadie le causa gracia, pero bueno. Voy otra vez. Oye, hoy este es muy, muy México profundo. Otra vez del norte. A ver, ¿a quién trajiste? Ni los conozco, pero bueno, la canción sí. Se llama Carlos y José y se llama Chaparrita Consentida. Chaparrita Consentida. La gente aquí se entiende que echan una chaparrita, ¿no? Chaparrita, sí. ¿Te acuerdas que había refrescos chaparrita? Ay, qué ricas eran, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y las chaparritas también. Chaparrita, sí, aquí se entiende, ¿no? Pues supongo que sí, bajita. Chaparrita, ¿no? Es alguien bajito. Vámonos. Chaparrita consentida. De todas formas, también se le dice mucho a la... A ¡ay, mi niños. Chaparrita! ¡Véngase para acá! Eso es otra cosa. Que... ¡Ay, qué horror! Si supieras, chaparrita, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás la consentida y ándale, ándale. Correspóndele a mi amor. ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Todas las noches te sueño y ándale, ándale. Correspóndele a mi sí la conocías, ¿no? Chapa, sí. Oye, me están lloviendo los chistes ya, que pare la gente. Además, los de Luis no han superado la prueba. No, ¿por qué? Algunos ni les entiendo. ¿Eh? No, no les entiendo. A ver, cuéntamelo, yo te lo traduzco. Ay, vale, a ver, ahí te va. Aquí tengo unos muy buenos. Espérame, déjame ir con uno bueno. A ver. Aquí está. Hace rato te preguntaba cuál es la diferencia entre lástima y lastima. Pues este es, ¿cuál es la diferencia entre terrible y horrible? No, ya sé que no sabes, ahí te voy. La diferencia es que terrible es que venga una ola del mar y se lleva a tu suegra a las profundidades. Y horrible es que venga otra ola y te la traiga de vuelta. Otra dice, un hombre... Suegrita mía, no escuches eso. Yo no haría algo así. Un hombre... No, que no, yo a mi suegra sí la quiero. Vale, ven, ya todos sabemos la historia familiar. Un hombre va a un sitio donde quitan la primera muela gratis y pregunta, ¿aquí quitan la primera muela gratis y la segunda? No lo sé, nadie vuelve. A ver, te voy a contar el chiste que no le entendí de Luis. A ver, tú que eres tan listilla. Un matrimonio de viejitos está cenando y dice él, ¡feliz año nuevo! Y dice, ¡cállate, viejo tarado! ¿No ves que estamos festejando Pascuas? ¡Feliz año nuevo! Repite. Y dice, ¡Dios mío, qué calvario! ¡Feliz año nuevo! Vuelve a decir él. A ver, viejo, toma la dentadura. ¡Ah! Ya le entendí. Oye, se nos cayó Marta. A ver, ¿y qué? Ah, ¿qué dice? Es que ya le entendí. A ver, pues sigue contándolo. Es que está sonando ahí un pitidillo. Sí, que es que no lo había leído bien, es que soy listo, pero no lo leí bien. Bueno, otra vez. A ver, otra vez. Voy. Ya, va, ¿eh? Va. Feliz. Ni en español ni en mexicano. Oh, bueno, ya. Bueno, ¡feliz año nuevo! Calla, vieja tarado, no veas que estamos festejando Pascuas. ¡Feliz año nuevo! Repite él. ¡Dios mío, qué calvario! ¡Feliz año nuevo! Vuelve a decir él. A ver, viejo, toma la dentadura. ¡Feliza, me muero! Es que antes no lo había leído bien. Perdóname, Luis, que ya te lo había censurado. Ay, qué mal lees, por Dios. Mira, ahora... Y ya no hablemos de la gracia que tienes tan sosa para contar chistes. ¿Qué dices? Mejor sigue con las canciones. Churrumáis. Oye. ¿Qué onda? Es que me llama la gente para poner un anuncio en la radio, en el periódico, ya... diciendo a tal hora de dar, no se me pongan a hablar. Si ya se le fue la luz. Oye, ¿no tengo gracia para contarlos? Sí. ¿Tengo o no tengo? No, ninguna. Nada. Nada. Lo leo como si estuviera leyendo una noticia. Sí, como el que lee la Biblia. ¿Qué lo dices? Mismo. Pues mira, lo que va a hacer ahora de Facebook, todos los voy a copiar y te los voy a pegar, ¿vale? Vale. Bueno. Para que le eches a mí la culpa y que pues sí, tú que eres la graciosa aquí del dueto. Otro más chiste, ya paren, por favor, ya vamos a acabar el programa y vámonos con... Te toca a ti, ¿no? Con Juanga. Juanga. Sí. Voy a tener que dura 8 minutos, no me da para tanto, hija. Vale, entonces mejor pon a Sin Bandera. O un fragmento. Bajamos y subimos. ¿Cuántas más vamos a poner? Dos más. Es que quiero cerrar con Antonio. Pues entonces, Sin Bandera, suelta mi mano. Oh. Vale, venga. Oye, ves que tenemos poco tiempo y media hora de aplausos y de gritos de chicas. ¿Qué canción es esta? La de Suelta mi mano. Pues haber advertido que le adelantara los 3 primeros minutos, chica. Pues voy a seguir contando chistes mientras las chicas siguen gritando. ¡Calla! Ahí vamos. Porque nunca le serví la razón al corazón. El corazón no piensa, no, mi vida, ¿para qué te esfuerzas? No me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad. Por mucho que eso duele y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí. Pero no sé si quieras saber de ti. Vivirás y seguirás. Y... pienso en ti. Suelta mi mano ya, por favor. Entiende que me tengo que ir. Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir. No digas nada ya, por favor. Tú entiendes, pero entiéndeme a mí. Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir. Y por favor, no me detengas. Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir, aunque ahora no la tenga. Y no, mi vida no vale la pena. ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar. Esta es la última cena. Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti. Vivir así, seguir así, pensando en ti. Pero entiéndeme, cada palabra aumenta el dolor y una lágrima que quiere salir. Oye, Chanclis, lamento decírtelo, pero para la próxima tráete canciones originales, no de conciertos. Esto que sigue más la chica cantando. Los conciertos le ponen más enjundia a las canciones. Sí, es más bello escuchar a los corillos que hacen todas las chicas que gritan. Escucha. ¿Por qué gritan las mujeres y se ponen como locas cuando ven a un macho en el escenario? ¿Por qué? Explícame eso. Yo qué sé. ¿Has visto tus fotografías de mujeres? Para que se emocionen. Pero, de hecho, cuando vino Alejandro Fernández, yo le grité de todo, de todo. ¿Qué dices? ¿Tú no le pediste un hijo? Que me iban a echar del estadio. ¿No le habrás pedido un hijo? Sí, le dije también, hazme un hijo. No, mi hijo no. Que si le habrás pedido un hijo. ¿Cómo que mi hijo? Que sí, que le pedí que me hiciera un hijo. A mí yo sí tengo una fan que me dice mi hijo. ¡Mi hijo! Le mando a mi cuerpo de seguridad y que la saquen de allí. ¿Cómo me va a decir mi hijo a una fan? No te hagas, no te hagas. Acuérdate de Acapulco, que yo todavía me acuerdo de la semana pasada. ¿De qué estás hablando? Oye, escucha, oye, tengo un chiste. Venga, rápido, no que yo tengo otro. No entiendo por qué no consigo pareja, abuelo. Y le dice el abuelo, ¿ya probaste rasurándote el bigote? Dice, aún no. Pues hazlo, María. Ahí te va otro. Niños, ¿sabéis? Porque este es peninsularéis. Dice, ¿sabéis cuál es? No, ¿sabéis cuál es? Para que veas que sí le pongo chispa a los chistes y ya son graciosos. ¿Sabéis cuál es la diferenciáis entre el papel higiénico y la cortina de la ducha? Y dice, pues no, dice Jaimito. Ah, con que fuiste tú, ¿eh? Vámonos, y si habla un programa dedicado a los peninsulares y hablamos todo el tiempo así de vosotros. Vámonos con Antonio Aguilar y ya despídete, Marta. Espera, el mexicano no, nos dice Luis, el mexicano no se emborracha, se pone hasta atrás. Se pone hasta la madre. Hasta la madre, más original. Mm. El mexicano no saluda, te dice, ¿qué onda, güey? El mexicano no convence, tira choro. Tira choro, echa choro, ¿no? Bueno. Tira choro. O sí, te también. Chorea. Vámonos. Vámonos. Nos pide vemos perdón. El próximo lunes. Pero vienes o por teléfono. ¿Eh? ¿Vienes o por teléfono? No lo sé, yo creo que no hay teléfono. Como la comodidad del sofá y el teléfono y venga. Claro, y mientras limpio la casa y ganando, y hago la comida. Y ganando un pastón. Vámonos, chica. Que nos vemos la próxima semana. Es la independencia de México, así que vamos a tener un programa especialísimo, mexicanísimo. Te lo estoy diciendo para que lo prepares y no improvises un día antes. Vale. Que... Pura María Chisa, ¿no? ¿Eh? María Chisa. María Chisa, sí. Nos puro mariachi, ¿vale? El domingo. Puro mariachi. Te mando un beso y nos vemos la próxima semana. Sean puro María... Que nada nos cuesta. Mira, y además para dar un saborcito de lo que nos espera, aquí está. Antonio Aguilar. No me hiciste caso. Que puro mariachi. Que sí, que sí. Pues sí, bueno, respóndeme. Puro mariachi, no sé, pero mexicanas van a ser. Ay, no voy a traer unas hawaianas. Bueno, hasta entonces.